camino a Canaán quiero partir. Bendita tierra que me da el buen Dios. Veo gente tan hermosa bajo el sol su resplandor. Yo voy camino a tierra de Canaán. Casa de mi padre está, con su campo siempre verde, donde fluye leche y miel. Yo voy camino a tierra de Canaán, caminando, caminando, al otro lado del Jordán iré, caminando. De Canaán.